Hoy nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a, como siempre, muchos lugares de Asia. Pero en concreto, hoy más que nunca, porque hoy vamos a dedicar este programa a hablar del turismo en Asia, pero muy especialmente de una forma de turismo o de una situación que está creando bastantes problemas en realidad. Os estoy hablando del turismo de masas, un tipo de turismo excesivo que está arruinando, arrasando más bien, toda una serie de lugares que siempre han sido idílicos y que por ese mismo motivo pues han llamado al turismo y han atraído a miles, a millones de personas hasta allí. Pero esto está teniendo de forma muy evidente y muy clara cada vez más consecuencias. Vamos a ver, vamos a conocer algunos de estos lugares, algunas de las consecuencias y también algunas de las cuestiones o algunas de las formas de solucionar estos problemas sin prohibir o sin dejar que la gente pueda dejar de ir a estos lugares, ¿no? Porque evidentemente cada cual, pues oye, puede, no vamos a decir que lo que unos han disfrutado los demás no puedan disfrutarlo, ¿no? Pero sí hay que quizá cambiar un poco el modelo o la forma de acercarnos en ocasiones a algunos lugares si queremos que las próximas generaciones sigan pudiendo disfrutar de estos lugares. Así que bueno, vamos a dedicar el programa a ello, vamos a irnos a Tailandia, a zonas de mar, a las playas de Indonesia, de Tailandia, de Myanmar. Nos vamos a ir también a China, nos vamos a ir a la India, muchos lugares, ¿no? Muchos lugares que están viviendo esta situación, que tampoco nos es ajena, ¿no? Porque aquí mismo en Europa tenemos varios ejemplos de esta situación y de cómo la masificación en ocasiones de algunos lugares están prácticamente no solo arruinándonos, sino haciendo perder incluso el valor de lo que es visitar estos lugares, porque la experiencia se convierte más bien en una especie de caos, estrés excesivo, ¿no? Más que en una situación o en una experiencia de goce o disfrute estético o como queramos decirlo, ¿no? Así que bueno, vamos a dedicar, como os digo, el programa a ello. Os pido también disculpas porque, como veis, mi tono de voz hoy está bastante regular. Bueno, por ello os pido disculpas. Intentaré salir adelante con que me tengáis que oír un poquito con esta voz más ronca, un poquito más bajita. Os pido disculpas por las posibles interrupciones que me dé mi garganta. Pero bueno, vamos adelante con ello, como siempre. En primer lugar, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia en estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. La guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos llega a la tecnología. La guerra de aranceles entre ambos países ha dado un paso más después de que Estados Unidos haya incluido a la gran tecnológica Huawei en una lista negra de empresas a las que no se les puede vender componentes ni software de empresas estadounidenses. Huawei es el gran gigante tecnológico chino, considerado el mayor fabricante de productos de tecnología a nivel mundial y el segundo mayor vendedor de teléfonos móviles, solo por detrás de Samsung. La inclusión en la lista negra conllevará que Huawei no pueda seguir recibiendo los chips de marca Intel que llevan sus teléfonos ni las actualizaciones del sistema operativo Android, el cual además funciona con aplicaciones de Google que tampoco van a estar accesibles. Se trata de un duro golpe al que el gobierno chino ha respondido amenazando con paralizar la venta de materiales raros a Estados Unidos, algo que también paralizaría la producción tecnológica de Estados Unidos, pues estos materiales son fundamentales para la fabricación de los aparatos tecnológicos y China ostenta prácticamente el 90% de la producción mundial de estos materiales. Huawei, por su parte, ya ha anunciado que tiene en marcha el desarrollo de chips propios y de un sistema operativo también propio que le permita seguir funcionando sin los productos estadounidenses. La guerra comercial, pues, está muy abierta entre ambos países y puede afectar, de hecho ya está afectando, a millones de personas en todo el planeta. Indonesia reelige a Joko Widodo como presidente. Tras las elecciones celebradas el pasado mes de abril, la Comisión Electoral del país ha confirmado la victoria del actual presidente, quien obtuvo un 55,5% de los votos frente al 44,5% de su adversario, el ex general Prabowo Subianto. El actual presidente fue el más votado en todas las zonas de mayoría hindú y cristiana, mientras que su adversario fue el más votado en las provincias de mayoría musulmana. El partido opositor ha denunciado que no está dispuesto a aceptar los resultados y que impugnará estos ante el Tribunal Constitucional por fraude sistemático y masivo. Si bien los supervisores de las elecciones han descartado que salga adelante esta denuncia, pues no han encontrado pruebas de fraude más allá de alguna irregularidad de pequeña escala. Las autoridades han alertado de la posibilidad de protestas en estos próximos días y también del peligro de atentados, algo que están tratando de evitar con el arresto de varios posibles atacantes. Un pediatra pakistaní infecta con el SIDA a más de 400 pacientes. El suceso ha tenido lugar en la provincia de Sindh y todavía se está investigando si se ha tratado de un accidente debido al uso de una misma jeringuilla con cientos de pacientes o si se ha tratado de una infección deliberada por parte del pediatra, quien a su vez también es portador del virus del SIDA. La cifra oficial de infectados supera por el momento los 400, con una gran mayoría de niños, a la espera de finalizar las pruebas a todos aquellos que fueron tratados por el médico responsable. El acusado ha sido detenido y encarcelado a la espera de aclarar el suceso. Más allá de las circunstancias finales del caso, Pakistán tiene, según datos del gobierno, unos 600.000 falsos médicos en activo por todo el país, los cuales actúan sin ningún tipo de medida sanitaria y ahorrando dinero usando los mismos utensilios para todos los pacientes, lo cual expone a la población de forma muy directa y sencilla a los contagios. Exposición en el Reina Sofía de Tetsuya Ishida. Hasta el próximo 8 de septiembre se podrá visitar esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Madrileño. Se trata de la primera exposición individual de este artista de culto japonés, fallecido con apenas 30 años de edad en 2005, que se celebra en España. La exposición propone un recorrido a través de 70 pinturas y dibujos en los que nos podemos sumergir en el imaginario particular de este artista. Las obras de Tetsuya Ishida se caracterizan por presentar al ser humano deshumanizado, convertido en un simple elemento más de un sistema mecanizado basado en la productividad del individuo y la competitividad con los demás. Sus representaciones están inspiradas por la situación de su generación en el Japón, que sufrió una terrible crisis laboral y económica a principios de los años 90 y que dejó a toda una generación marcada en su estado de ánimo, en el estancamiento y en la incertidumbre. La importancia del autor ha ido creciendo tras su muerte al mostrar su obra una idea que también es válida actualmente para el sentir general mundial tras la crisis económica y política que comenzó en el año 2008. Una exposición altamente recomendable. Muy bien, pues como os indicaba al principio, vamos a dedicarnos a hablar de una forma de turismo, o del turismo en general en realidad, ¿no? A día de hoy ya sí que existe, no podemos decir que hay muchas formas de hacer turismo por el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a todos estos grupos que viajan con autobuses, que se bajan, van de un sitio a otro, bajan a las personas en determinados lugares, hacen unas fotos, vuelven al autobús y siguen el camino, ¿no? Una forma de turismo, digámoslo, como una especie de fast food, pero del turismo, en algunos sentidos, ¿no? En el sentido de ver lo máximo que se pueda, obviamente, de forma muy rápida, corriendo y rápida, ¿no? Aparte de esto, tenemos también, por supuesto, el turismo más lento, el turismo de mochileros, por ejemplo, ¿no? En el que, pues igualmente, ¿no? Con muy poco dinero, generalmente, un turismo que si el otro era fast food, este quizá lo podemos colaborar o llamar, tradicionalmente lo podríamos llamar low cost, en donde, bueno, pues se trata de ahorrar lo máximo posible en gastos y también quizá también de una forma, en este caso, más lenta, ¿no? Un tipo de viaje más lento, más pausado en la mayoría de ocasiones. El problema de todo esto no es el turismo en sí, sino el hecho de que hasta hace no relativamente mucho, este tipo de turismo estaba casi siempre reservado al mundo occidental. Es decir, la mayoría de la gente o del grueso que componía estos grupos turísticos eran las personas procedentes casi siempre de países como Estados Unidos, países europeos, Australia, por ejemplo, también, ¿no? Evidentemente esto ha cambiado a día de hoy, ¿no? A día de hoy, de hecho, es casi más habitual ver a grupos o a turistas asiáticos que a turistas occidentales en muchos lugares, ¿no? El problema es que si ya teníamos una cierta masificación de muchos lugares con el turismo occidental, al unir ya el turismo, sobre todo oriental-occidental, pues nos estamos encontrando con una situación que está llevando al traste a muchos lugares, a muchos entornos naturales y a muchos lugares también culturales, ¿no? Como pueden ser incluso los propios museos. En el programa nos vamos a centrar, evidentemente, como os decía, en cuasos y cuestiones relacionadas o que ocurren actualmente en Asia, ¿no? Como os decía, evidentemente no podemos llegar ahora mismo desde Europa o desde Estados Unidos o desde Australia y decir, buah, es que los orientales, no sé qué, están ahora masificándolo todo. No, no es cierto. Esto siempre ha existido. Ellos tienen el mismo derecho a viajar que el que tenemos nosotros, evidentemente. El mismo derecho a disfrutar de los lugares de los que tenemos nosotros. Entonces, ese discurso que en algunas ocasiones también nos encontramos, ¿no? Con una idea que en mi opinión o en mi parecer creo que es bastante racista en esa idea o en esa cuestión que se incide a veces en la avalancha o en la, ¿cómo decirlo?, en la invasión de turistas orientales, ¿no?, que aparecen como por todos lados haciendo fotos, lo llenan todo y todo esto. Bueno, pues hombre, no es nuevo, ¿no? Siempre ha existido, siempre lo han hecho antes de los orientales, de los chinos, de los coreanos, estaban los estadounidenses, los ingleses. Entonces, bueno, quiero decir que tampoco podemos decir nada, ¿no? De hecho, desde España, los propios españoles somos también bastante reconocibles allá donde vamos, porque siempre amamos bastante, bastante jaleo, como seguro que sabéis. Pero bueno, el caso es que me voy a centrar en algunos lugares de China o de Asia en general, que están sufriendo realmente una serie de problemas importantes por esta gran masificación. Y yo creo que el problema no reside sobre todo en esa masificación, sino en una falta de control a la hora de acceder, o en el hecho también, hay cierta culpa, no lo vamos a negar, en las redes sociales, ¿no? En el hecho de que las redes sociales suelen potenciar o se suele difundir sobre todo a algunos lugares muy determinados con fotos maravillosamente idílicas y a los que finalmente todo el mundo quiere ir a esos lugares a hacerse esa foto idílica y decir, oye, que yo también he estado aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos y vamos a entrar en el primer lugar, en quizá uno de los lugares que más o peor lo está pasando en este sentido. Os hablo en primer lugar de Tailandia. Tailandia se ha convertido en un lugar prácticamente de moda para el turismo mundial. Allí acuden personas de todo el planeta prácticamente a disfrutar de ese entorno bastante idílico, con sus islas también, sus playas, el entorno también cultural, ¿no? Reúne muchas cosas, digamos, Tailandia. Es un país que tiene una gran montones de playas paradisíacas, con un turismo cultural también importante, ¿no? Tradicional, con pueblos étnicos diversos, con manifestaciones culturales, edificios, templos, celebraciones, bueno, toda una serie de cosas que lo hacen muy atractivo, ¿no? Esto ha generado, además de esto, también Tailandia siempre ha sido o se ha mostrado como un país bastante económico para el viajero y, bueno, lo ha convertido en un epicentro de los viajeros, ¿no? Esto ha llevado, por ejemplo, a que un lugar muy concreto de Tailandia, una isla que quizá conocéis o hayáis oído hablar de ella en alguna ocasión, la isla llamada Koh Phi Phi Lee, que por el nombre quizá nos suena, pero es la isla que se hizo famosa gracias a una película, la película La Playa, que estaba protagonizada por Leonardo DiCaprio y que se convirtió en una especie de paraíso por, bueno, por esas calas entre las rocas, esa sensación, pues bueno, de lo que solemos de alguna forma identificar con un paraíso, pues era esa playa, ¿no? El problema es que evidentemente a raíz de eso pues empezaron a llegar miles, millones de turistas diariamente a esta isla y la situación se volvió totalmente insostenible. Estamos hablando de una isla no muy grande a la que diariamente llegaban miles y miles de personas que lo abarrotaban absolutamente todo, una isla tropical, una isla que no deja de ser una isla, en este caso del sudeste asiático, bastante salvaje, donde lo más importante sobre todo es el entorno natural y que se ha echado a perder, se echó a perder con estos millones de personas que la visitaban anualmente, ¿no? Porque simplemente se arrasaba literalmente con la isla, se arrasaba con su parte de selva y se arrasaba, por supuesto, con sus playas. Todo se convirtió o acabó convirtiéndose en un inmenso basurero. Un ir y venir constante de barcos que daban un paseo, que daban paseos a los turistas por la isla. Y esto ha afectado, ha acabado afectando, por supuesto, al entorno natural de la isla, que ha perdido gran parte de su diversidad de flora y de fauna. Ha afectado evidentemente a las playas que se convirtieron en una especie de basureros estercoleros y por supuesto al mar, porque allí acababan también gran parte de toda esa basura que se generaba y también el problema con lo generado también a partir de todos estos barcos que os digo, que contaminaban evidentemente todo el entorno. Y crearon o se convirtió una isla paradisíaca en una isla que era prácticamente un basurero, como os digo, ¿no? Ante esta situación, lo que decidió Tailandia, el gobierno tailandés, fue tomar cartas en el asunto antes de que la cosa fuera irreversible. Y por lo tanto, una de las medidas que se han tomado y que se tomaron el año pasado, concretamente en el año 2018, fue cerrar definitivamente y de forma indefinida el acceso a esta isla. La intención es recuperar, limpiar la isla y recuperar todo el entorno, la naturaleza, las playas y el entorno marino, para que vuelva a ver todas estas vida que había de fauna y de flora, ¿no? Uno de los principales problemas, por ejemplo, fue el hecho de que todo lo que había varias reservas de coral en torno a la isla, ¿no? Que le daban estos colores también muy vivos al agua, y prácticamente de todas las reservas que había se arrasaron prácticamente todas, solo quedaba una, de más de, creo que eran unas 20 reservas las que había y actualmente, antes de cerrar, quedaba una. O sea, es una barbaridad. Entonces, bueno, lo que se decretó, lo que se decidió fue esto, ¿no? Cerrar de forma indefinida el acceso turístico a esta isla para que el entorno se recupere antes de que se convirtiera, pues ya eso, ¿no? Prácticamente en una isla muerta, ¿no? Con un entorno muerto que había perdido todo y absolutamente todo, ¿no? Además, en estas cosas hay una cosa que siempre es interesante o llamativa, ¿no? Es difícil entender o imaginar dónde está el disfrute, de alguna forma, ¿no? En el acudir a un lugar en el que estás rodeado por miles y miles de personas, en donde, no lo sé, a mí sinceramente estar rodeado por miles de personas no me parece en absoluto paradisíaco, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que se tomen medidas de este tipo en situaciones como estas. Otro lugar que sigue los pasos, y no nos vamos muy lejos en realidad, porque también afecta a Tailandia, afecta a Myanmar, afecta a Indonesia, a Filipinas, es el caso también, pues evidentemente, de muchas de las playas de toda esta zona, pero en este caso a quien afecta directamente esta situación es a los grupos étnicos que viven sobre todo del mar. Como os decía anteriormente, en el caso de la isla de Koh Phi-Phi-Lee, en Tailandia, nos encontramos también en el caso de muchas otras islas del sudeste asiático, de Filipinas y de Indonesia, con el hecho de que se ha levantado el veto que había antes en la construcción urbanística, la construcción de hoteles en las zonas de playa, en estas zonas pues que bordean lo que es el mar, ¿no? Y se han levantado pues grandes complejos hoteleros y todo este tipo de cosas que suelen venir acarreadas generalmente por el turismo de masas, ¿no? El problema de esto es que ha generado que muchos de los grupos étnicos hayan tenido que desplazarse de sus hogares o de sus zonas originarias de vida donde han vivido durante milenios. Un ejemplo interesante que resulta bastante significativo es el caso de los llamados gitanos del mar, ¿no? Una serie de grupos étnicos diversos que viven precisamente en toda esta zona del sur de Asia, que son nómadas del mar, que viven moviéndose por dentro del mar. Seguro que los habéis visto, hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa de la radio, de esto. Viven en estos palafitos que se levantan sobre el mar, viven un poquito mar adentro. Y son capaces de sumergirse sin cazar, pescar de forma prácticamente manual, ¿no? Sin ningún tipo, pasar muchos minutos bajo del agua cazando y todas estas cosas, ¿no? Pescando, perdón. Entonces, bueno, el problema es que el hecho de que las costas de alguna forma hayan sido invadidas ha hecho que muchas de estas personas, de estos grupos étnicos de nómadas del mar, hayan tenido que desplazarse a otros lugares o que hayan perdido ese componente de la materia con la que vivían, ¿no? Porque las playas, las zonas cercanas a las playas, han visto incrementada esa contaminación en el agua y por lo tanto lo que era la flora sobre todo, la fauna sobre todo de estas zonas, pues ha prácticamente desaparecido o muerto, y es de lo que vivían todos estos grupos étnicos. Entonces han tenido que desplazarse, han visto como sus hogares primigenios desaparecían básicamente, y han tenido que desplazarse, o muchos de ellos han tenido que optar por adaptarse al turismo y convertirse en una especie de atracción turística, como sucede con muchos otros grupos étnicos en muchas otras partes del mundo, y muy especialmente, es algo que se da muy especialmente en Asia, ¿no? El hecho de que muchos grupos étnicos, la única forma final que acaban consiguiendo, o de la única forma que acaban saliendo adelante ante esta situación, ante la gran avalancha turística, es convertirse precisamente en una atracción turística, dejar de alguna forma su medio de vida más tradicional y acabar viviendo pues de los turistas que llegan hasta la zona, de hacerse fotos con ellos, de venderle alguna artesanía y poco más, ¿no? Un caso también significativo de esto, y así nos sirve también para hilar, es el caso, un caso que se da en Mongolia, ¿no? Que ha empezado actualmente a llamar la atención. Es el caso de los pastores de renos siberianos. Es un grupo de gente que vive en una zona muy aislada, a donde para llegar hay que gastar mucho tiempo, mucho trayecto, no solo en coche, sino también luego posteriormente hay que para acceder a ellos hay que ir a caballo, y bueno, hay que gastar mucho tiempo, tener muchas ganas, energía y también resistencia, porque estamos hablando de una zona siberiana. Aún así, es un grupo que ha vivido prácticamente de casi siempre aislado, ¿no? Y aquí se da una circunstancia interesante o particular, que es el hecho de que, en este caso, el propio grupo ha sido quien se ha ejercido esa llamada como una forma de subsistencia, ¿no? Ellos han vivido tradicionalmente siempre de la caza, y ahora, de un tiempo a esta parte, pues ha despertado sobre todo cierto interés a través de varias fotografías que seguro que habéis visto en alguna vez a través de Facebook o de Instagram o Twitter o incluso a través de algún periódico, de estos grupos, el grupo perdido de los pastores de renos que nadie ha encontrado y todas estas cosas, ¿no? Bueno, no son un grupo perdido, están perfectamente localizados, ellos tienen su vida, si quieres llegar hasta ellos puedes llegar, no es un grupo que ya han encontrado de repente. Todas estas ideas que muchas veces se venden de estos grupos aborígenes que no están contactados y todo esto, en mayoría de las ocasiones es siempre propaganda publicitaria que no tiene el más mínimo sentido común ni lógico, ¿no? La mayoría de estos grupos viven en el mundo actual igual que vivimos nosotros y tienen sus cosas igual que las nuestras, aunque lleven una vida, en este caso, pues aislada un poco de ese entorno, una vida más tradicional o unida a la naturaleza, como es el caso de los pastores de renos. En el caso concreto de estos pastores de renos, lo que han decidido hacer para que el turismo sea lo menos invasivo posible, es verdad que no estamos hablando de un turismo de masas a los niveles de lo que os acabo de comentar de las islas y todo esto. Aquí el turismo es mucho más ligero, mucho menos, por supuesto, ¿no? Es una zona, como os digo, naturalmente de naturaleza muy salvaje. Entonces no es tan sencillo llegar hasta allí, ni hay toda la gente dispuesta a llegar hasta estas zonas. Si bien lo que han hecho ha sido, de alguna forma, prevenir, que es una de las cosas interesantes, que también debería ser interesante a la hora de ver cómo encajar el turismo con determinadas cuestiones, ¿no? Con ese respeto al entorno natural, con ese respeto a las culturas locales, a los pueblos étnicos y todo esto, ¿no? En el caso concreto de los pastores de Herreros, os lo comentamos alguna vez ya aquí en la radio, hace unos meses decidieron comenzar a usar una especie de localizador que les permite ser localizables a través, por ejemplo, de aplicaciones como Airbnb, para que quien quiera ir hasta ellos, pasar unos días con ellos, pueda reservar esos días en concreto con una familia que esté localizable a través de Airbnb. Ellos les dicen exactamente el punto donde están, porque son pueblos nómadas, les dicen dónde están y esta familia y las personas que quieren ir se dirigen a través de esta geolocalización al lugar en el que están y pueden pasar unos días con ellos. Como os digo, no es un turismo invasivo exactamente, es una forma, en este caso, de que el pueblo étnico en cuestión sigue manteniendo su estilo de vida tradicional, su estilo de vida acorde con la naturaleza, su estilo de vida cazador y demás, y a la vez aprovecha una situación, en este caso la tecnología y el incremento de interés turístico, para conseguir una nueva forma de ingresos, en este caso a través de los pequeños grupos de turistas, porque siguen siendo pequeños grupos, la mayoría turistas independientes, que no suelen superar los 2-3 personas que acceden a estos lugares, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con una idea que puede ser interesante a la hora de conjugar, siempre, claro, por supuesto, como os digo, siempre que se base en ese respeto al entorno, a las culturas locales, a los pueblos y demás, ¿no? Que va un poco en el sentido contrario de esto que os he dicho, es el caso concreto también del Everest. Esto ya está muy dicho también, ya se ha hablado bastante, pero sigue siendo preocupante, ¿no? Se ha hecho, o se está intentando limitar al máximo posible el acceso al Everest, porque en los últimos tiempos, como bien sabréis, seguro que habéis visto, habéis leído, se ha convertido en una especie de, pues igual, otro circo, otra atracción turística más, ¿no? Al que acuden muchas personas anualmente, personas que en muchos casos no tienen ningún tipo de formación alpinista, que no tienen incluso las circunstancias o la forma física para enfrentarse a una subida, por ejemplo, al Everest, pero que como es un lugar, es la montaña más alta, todo el mundo de alguna forma, bueno, no todo el mundo, pero hay mucha gente que tiene esa sensación, esa idea de que tienen que llegar a lo más alto, ¿no? Esa idea un poco obsesiva de llegar lo más alto que puede llegar, ¿no? ¿Y qué representa lo más alto? Pues el Everest. Entonces hay mucha gente que se ha obsesionado en este caso, ¿no? El problema de esto es que ha generado pues otro problema muy grande, que es el hecho de que ha masificado el Everest con los problemas. Además, en este caso estamos hablando de una cuestión muy seria en donde se enfrentan a situaciones físicas extremas de frío, de mal de altura, de problemas respiratorios, de problemas de todo tipo, en donde la posibilidad de muerte es importante y alta, y que ha generado pues que sea habitual que haya más accidentes de los que le debería haber o de la cuenta. Y por supuesto, lo que ha generado, y es una de las principales cuestiones y problemas, es el hecho de que el Everest se ha convertido en una gran montaña de basura, porque los restos de basura del Everest acaban quedándose casi siempre en el Everest, porque se aligera el peso, se va aligerando, entonces la basura acaba quedándole en la montaña. Nepal ya se ha quejado muchas veces, ha sacado adelante proyectos de limpieza, está intentando, como os digo, cerrar de alguna forma este acceso tan masivo al Everest. Desde la parte china, desde la parte de Tíbet, está, si no me equivoco, actualmente está cerrado el acceso a subir al Everest. Incluso creo, si no me equivoco, que han cerrado lo que sería el acceso al campo base, y actualmente todos aquellos que sean turistas, que no sean escaladores profesionales, solamente pueden acercarse desde antes del campo base, lejos del Everest, ver la montaña, pero no llegar hasta la montaña, para evitar y proteger el entorno natural, como os digo. Se trata de alguna forma de proteger estos entornos, de proteger estos lugares, de proteger estas culturas, estos pueblos, estas tradiciones también, ¿no? Para evitar, pues eso, ¿no? Que sean arrasadas, literalmente, como ha estado ocurriendo en muchos otros sitios, ¿no? Quería terminar, aunque como veis, daría para mucho, porque la verdad es que hay muchos lugares, con el caso concreto final de China, ¿no? En China se da una circunstancia, es el hecho de que una gran cantidad de gente ha adquirido mucho poder, un interesante poder adquisitivo en los últimos años, y se han lanzado sobre todo a viajar, lo que se une, como os decía, en el caso también de que también hay un gran turismo en China. Es uno de los países más visitados del mundo por turistas extranjeros, pero también por los propios turistas propios chinos, ¿no? Esto se da, estas circunstancias de que cada vez que hay algún tipo de fiesta o de vacaciones, millones y millones de chinos acudan casi siempre a los mismos lugares. Y seguro que habéis visto estas imágenes masivas, ¿no?, en donde prácticamente uno no puede ni moverse. El caso más paradigmático quizá es la Gran Muralla China, ¿no? Estas imágenes en donde tú imaginas la Gran Muralla China entre naturaleza y luego llegas allí y te encuentras con que aquello es una marabunda inmensa de turistas procedentes de todas partes del mundo que prácticamente no puedes avanzar ni hacer una foto ni nada de nada, nada que tenga que ver con estas ideas o estas imágenes que hemos visto anteriormente por televisión o por internet, ¿no? Esto ha generado también en China una cuestión bastante particular, y es el hecho de cómo muchos de estos lugares se han transformado en una especie de parque de atracciones, en el sentido de que la mayor parte del turismo, la mayor parte de los viajeros acuden a lugares muy determinados. Estos lugares se han acabado por reconstruir o por crear una especie de decorados, casi en muchas ocasiones, que son casi literalmente de cartón piedra, en donde los turistas, pues de alguna forma, se van con la idea de que han estado en este lugar, pero es un lugar que no tiene mucho que ver con la realidad o con lo originario de alguna forma, ¿no? Sucede, por ejemplo, en el caso de la Muralla China, y sucede con algunas ciudades históricas, muy especialmente la parte sur de China, ¿no? Es bastante famoso el caso de la zona de Yunnan, ¿no?, en donde algunos lugares se han convertido un poco en esa idea de cartón piedras, han modificado por completo ciudades históricas para adaptarlas al turismo, perdiendo ese punto originario, ¿no?, convirtiendo a los lugares en una representación de lo que la gente espera encontrarse, en vez de dejar los lugares y que la gente los vea como son en realidad, ¿no? Es una cuestión interesante y que, en mi opinión, contrasta mucho con esa idea de proteger los lugares en vez de arrasarlos y luego reconstruirlos, ¿no?, que pierden bastante, en mi opinión, creo que pierden por completo toda su lógica y todo su ser en sí mismos, ¿no? Es algo que se da muy especialmente, como os digo, en el caso concreto de China, ¿no? En el caso concreto de la muralla, además, es un poco ilógico, porque estamos hablando de una muralla que tiene, pues, muchísimos y muchísimos kilómetros de muralla, y se da la circunstancia de que prácticamente todo el mundo va a un exacto o a un tramo muy concreto, muy pequeño de la muralla, cuando hay cientos y cientos de kilómetros de muralla a los que cada cual puede ir de forma libre y estar solo. De verdad que se puede estar solo. Yo estando en tramos de muralla donde no hay absolutamente nadie. Pero tienes que querer ir a esos sitios y saber moverte, buscarlos, como suele ocurrir con casi todo, ¿no? En vez de ir siempre a los lugares en los que hemos visto en las fotos, a los lugares que todo el mundo va a hacerse una foto, ¿no? El planeta está lleno de lugares, no hace falta que vayamos todos constantemente y siempre al mismo sitio a hacernos una foto. Hay muchos lugares interesantes y maravillosos. Hay que buscarlos, hay que ir a por ellos, no a destrozar un único lugar, ¿vale? Me parece interesante como reflexión final para cerrar este programa. Así que bueno, son muchos otros los lugares que sufren todo esto, ¿no? Podríamos habernos detenido en Angkor Wat, el famosísimo templo de Camboya, nos podríamos haber detenido en el caso del Taj Mahal en la India también, por ejemplo, ¿no? Y en muchos otros lugares que, como os digo, están acabando con o está arrasándose la cultura, la tradición étnica de estas zonas y el entorno natural, ¿no? En algunos sitios se toman medidas interesantes, en otros no, otras no tan interesantes, pero bueno, damos un pequeño una pequeña visión, ¿no?, de varios lugares, de varias circunstancias y de varias formas de arreglar o estropear aún más las circunstancias o el caso de lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis, como siempre, aquí a eso de las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis todos una muy buena semana.